no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y si querés llamarnos en este segmento del programa, nosotros salimos directo desde la producción, nos llamás al 4789-9014. 4789-9014. Esas son las líneas para comunicarse con nosotros durante el programa, después del programa, para anotarte para los talleres, para conseguir los libros Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor. El próximo taller ya es en el primer sábado de noviembre. Después les cuento bien la fecha y todo. Bueno, vamos a arrancar con el ángel que nos va a guiar y acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel de la fortaleza. Los momentos de debilidad, miedo, inseguridad, falta de voluntad, los famosos no puedo, pueden ser superados si nos aferramos al ángel de la fortaleza. Como su nombre lo indica, nos dará la fuerza física, mental y espiritual para cualquier situación en la que la necesitemos. La fuerza está siempre acompañada de fe, decisión, optimismo, proyectos. Por eso cuando no tenemos proyectos o cuando dudamos de nuestra fe, podemos invocar a este ángel y él nos proporcionará la fuerza para transformar nuestra realidad con optimismo y alegría, para hacer nuestra vida fuerte y armoniosa. Pidiéndole ayuda a este ángel, tendremos una fuerza superior que llegará hasta los más débiles. Esa fuerza nos otorgará un cambio de actitud, de posibilidades. Este ángel nos coloca en un lugar de lucha, de pelea, de poder. Solo debemos querer ser fuertes. Se lo pedimos y él indudablemente estará allí. La fortaleza es un signo de vitalidad. Cuando la tenemos, logramos vencer todas las dificultades, aun las que aparecen a acompañarnos desde siempre. Para invocarlo y llenar nuestra vida de fortaleza, podemos decir: Ángel de la fortaleza, tú que tienes la maravillosa virtud de vencer a la debilidad, te pido me asistas para lograr ser fuerte y superar este momento. Puedes mencionar la situación en la que necesitas ayuda o en mi vida. Jesucristo no fue vencido por la debilidad. Tú trajiste el mensaje de su Padre. Dame luz. Dame fuerzas, sé que podré. Gracias, la fuerza de Dios llega a mí. Esa energía que nos llega en ese mismo momento es la respuesta. La fuerza vital inunda nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sepamos utilizarla para cumplir nuestra misión. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la fortaleza que nos dé su mensaje. Cierro el libro, lo vuelvo a abrir y me sale: aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Y la falta de vitalidad, a veces te decís: estoy desganado, estoy desvitalizado. Bueno, es eso, te falta vitalidad, te falta energía. Te pueden haber chupado la energía, puedes haber estado poniendo mucha, demasiada energía en situaciones que por ahí no te hicieron bien, te desgastaste mucho, o por allí te fuiste dejando llevar por la tristeza, por la amargura, por la decepción, por la falta de fe. En muchos momentos vamos sintiendo que no podemos, que está todo mal, que para qué, qué me voy a ocupar, qué voy a hacer, ya está, no puedo hacer nada, estoy destinado a que todo esté así. Es como que a veces no lo decimos en voz alta, A veces no estamos diciéndolo, pero nuestro subconsciente capta esa vibración nuestra. O nos convencen. Por ahí tenés algún personaje a tu alrededor que te convence de que sos un inútil, de que no servís para nada, de que lo que haces está mal, de que lo que generás no sirve, qué sé yo. Hay tanta gente que no tiene nada que hacer, entonces viene a hacerlo con nosotros. O que tiene que hacer, pero se ocupa de nosotros más que de arreglar su propia vida. Y la verdad, sinceramente, cuando empezás a caer, a decaer, no te vas dando cuenta. Hoy es un poquito, mañana es otro poquito. Y cuando las personas que somos resilientes, que siempre salimos adelante de cualquier conflicto y cualquier problema, caemos de golpe, nos damos cuenta. Cuando vos te caes de golpe, decís, ¿qué me pasa? No tengo ganas de nada, estoy angustiado, estoy sin fuerzas, estoy desvitalizado, ¿qué me pasa? Bueno, me pongo en oración y me pongo en camino. El tema es cuando todos los días te desmoronás un poquito, cuando todos los días sentís que hoy no puedo hacer esto y bueno, mañana tampoco hago lo otro y me voy atrofiando en la fortaleza, me voy atrofiando en la voluntad, me voy atrofiando en rezar. ¿Para qué? Si total no recibo nada. Esa es la obra de la oscuridad. Entonces el sábado pasado en un taller hermoso que disfruté muchísimo, que comparto plenamente la alegría con quienes han venido y con quienes han estado, de saber que existe el mal. No es una ilusión, no es un mal pensamiento, no es que vos tenés la obsesión, sino que existe. ¿Cómo yo lo encare? ¿Cómo yo maneje esas situaciones, esos puntos en mi vida? ¿Me desvitalizan o me fortalecen? Y el ángel de la fortaleza viene para decirte, ya te chuparon la energía, ya te hicieron daño, ya te sentís caído, bueno, dale, yo vengo a ayudarte a ponerte de pie. Yo vengo a ayudarte a superar esta falta de voluntad, esta falta de fuerza. Este decir, ¿para qué? ¿Para qué? O terminar el día y decir, bueno, un día más, ya pasó. No, no. Vos tenés que decir, bueno, qué bueno, terminó este día, pude avanzar, pude ayudar a alguien, pude conectarme con la paz, pude lograr que a mi alrededor alguien haya recibido una oración de mi parte. Hay tanto para hacer, tanto camino para desarrollar, tantas situaciones personales propias y de la vida que vos decís, esto era inesperado para mí. Yo hoy tenía planificado el día de una manera y me sale de otra. Ese proceso de fortalecimiento, de espiritualidad, de oración, de luz, es un proceso cotidiano. Tener al ángel de la fortaleza en mi cabeza, en mi mente, en mi cuerpo, hace que no me derrumbe, hace que no baje los brazos. Hace que encuentre en el verdadero camino, que encuentre el verdadero camino, que encuentre la salida, que me fortalezcan las pequeñas cosas cotidianas que me van trabando y que después generan esa gran traba al final del camino. Cuando yo le pido al ángel de la fortaleza, empiezo a fortalecerme instantáneamente. Entonces, si yo estuve un poco flojo, un poco desganado, un poco preocupado, mejor dicho, puse mi ocupación en algo que todavía no ocurrió, el ángel de la fortaleza me hace enfocarme en el aquí y en el ahora, me hace enfocarme en la situación de vida a donde yo puedo conectarme con la serenidad para resolver, la fortaleza para levantar física y mental, ¿no? Para avanzar en cada paso que tengo que dar. Y me conecta con esa seguridad de decir, bueno, los ángeles están en mi vida. Tengo este problema, lo voy a poder resolver. Y si no lo puedo resolver, que por ahí también estás muy cansado por haber empujado muros que no cedían, vas a saber decir, bueno, basta, no empujo más por acá, lo rodeo, hago otro camino. Tengo la fortaleza para darme cuenta que necesito emprender un nuevo camino. Hoy, ahora, no la semana que viene. Si tenés que hacer un tratamiento para la salud, el que sea, hoy, ahora. Si tenés que dejar de fumar, este es el momento. Y le podés pedir al ángel de la fortaleza que te ayude a soltar, a dejar, a perder el vicio. A soltar el vicio. Si tenés que hacer una dieta, le pedís al ángel de la fortaleza que te fortalezca para tu determinación en comer lo necesario, en alimentarte sanamente, en hacer lo que tengas que hacer. Obviamente que uno está predispuesto a esos cambios, está necesitando esos cambios. Y el cuerpo te lo pide, las señales son bien claras. Entonces el ángel de la fortaleza te va a ayudar a fortalecer. De su palabra, con nombrarlo nada más, mira, con cerrar tus ojos, junta tus manos como para una plegaria, ponelas en la parte de tu cuerpo que quieras, en tu plexo solar, en tu cabeza, en donde sientas, y decís: ángel de la fortaleza, ven a mí. Ya está. No hace falta que des explicaciones para, mirá, ayúdame a ponerme de pie, porque a lo mejor vos crees que tu problema es ponerte de pie y arrancar, y resulta que por ahí tu problema no es ponerte de pie y arrancar. Tu problema por ahí es anterior, fue de antes de ayer, de antes de antes de ayer o de hace meses, y hoy se desencadenó. Entonces pedile al ángel de la fortaleza que venga a vos, que te ayude. Nada más, no hacen falta grandes peroratas para que los ángeles se conecten con nosotros. Ellos están a una oración de distancia, a un pedido de distancia. Y cuanto más te conectes, cuanto más empieces a hacer este ejercicio de pedir ayuda, de pedir: dame fuerzas para levantarme, dame fuerzas para afrontar esta tarea, dame fuerzas, asistime para pensar tranquilamente y acomodar mi vida. Para lo que necesites fortaleza. Vos le pedís así. Simple, sencillo. Sabés que existe un ángel de la fortaleza. No importa cuál es el nombre, según unos, según otros. Para vos es el ángel de la virtud que vos estás necesitando. En el libro Luz de Ángeles está muy claro, yo lo escribí hace ya muchos años, y pensando claramente en esta situación. Muy claramente, ¿qué necesito pedirle a mi ángel? Fortaleza, protección, concentración, alegría, comunicación. Es así de claro, no hace falta que yo me mate tratando de saber los nombres de los ángeles. Tengo que saber cuál es su misión, cuál es la virtud que traen a mi vida cuando se los pido. Entonces, en este instante preciso, pedirle fortaleza. Y si me dicen: no, pero yo estoy bien, yo no necesito fortaleza, pedíselo igual, porque te refuerza la fortaleza que te estás poniendo en marcha. No es lo mismo poner toda la energía en movimiento solos que ponerla con la ayuda de los ángeles. No es lo mismo. Es como que los caminos se abren, como que corto, como que freno esa cosa de dejarme llevar, a veces por la inacción, a veces por el temor, a veces por lo que otros quieren para mí. Empezar a ser fuerte, espiritualmente fuerte, conectado con mis ángeles y ser fuerte. Y entonces a partir de ese mismo instante, cuando yo me conecto con los ángeles, encuentro la forma de avanzar, de sentirme conectado con la vida, de no desgastarme al divino botón, de no ponerle más energía a situaciones que no me llevan a nada. Es poder decir: bueno, no sigo. A veces esas discusiones bizantinas donde uno cree que todos creemos que tenemos la razón, ¿no? Entonces empezamos a hacerle creer al otro que vos tenés la razón y el otro tiene su razón. Entonces estamos en esas discusiones bizantinas donde hay que decir que sea lo mejor, que Dios nos muestre qué sea lo mejor. Entonces le pides al ángel de la fortaleza para no engancharte en esas discusiones complicadas, difíciles, que no llevan a ningún buen puerto, que los puntos que uno pone sobre la mesa el otro no los valora, no los escucha. Ahora, si el hablar, si el trabajar, si el poner de mí esa energía en movimiento hace que el otro mejore o sane, no es tiempo perdido. Ahí es donde vos sentís ese impulso de seguir construyendo, de seguir ayudando, ¿eh? De seguir entendiendo que si veo, como es hermoso escrito, que dice que había un árbol un pájaro aferrado a la rama de un árbol, tremendamente aferrado, ¿eh? Porque debajo había un río correntoso y tenía miedo de caerse, tremendo miedo de caerse, miedo que se lo llevaran esas aguas que obviamente en su naturaleza no estaban a dar. Y entonces estaba aferrado con todas sus fuerzas a esa rama de ese árbol, teniendo miedo de que ese río se lo tragara y él cayera. Él no había descubierto que tenía alas para volar. Entonces su miedo era insustancial, porque él tenía miedo a caerse cuando se soltara de la rama. Hasta que el viento cortó la rama y la rama iba derechito al agua. Derechito ese río correntoso que se lo iba a llevar puesto. Y entonces soltó la rama y ahí se dio cuenta que podía volar. En ese instante, en ese segundo, su instinto lo llevó para el lugar correcto. Bueno, el ángel de la fortaleza viene a eso, a que te sueltes de la rama, a que no le tengas miedo a ese río correntoso, a que no le tengas miedo a el mañana, a que vivas cada día como un presente precioso. Por eso se llama presente, ¿no? Presente es un regalo de Dios. Es un presente precioso que construyendo cada día un poquito más, va llegando que hoy, ¿sabés que hoy es el mañana de ayer? ¿Tenés idea que a lo mejor hace 3 meses atrás, 1 año atrás, tu preocupación era el día de hoy? Hoy, o ayer, o mañana, y resulta que cuando pasaron, pudiste hacer las cosas, pudiste seguir adelante. Todo se puede sobrellevar amorosamente, avanzadamente, amorosamente. Entendeme esto, el ángel de la fortaleza te da fuerzas pequeñitas y gigantes. No tiene límites. La fuerza que necesites para ponerte en marcha, pedísela a él. La fuerza que necesites para encontrar un camino, o para salir adelante, o para lo que sea, para aunque parezca tonto, pedísela a él. Aunque parezca gigantesco e imposible, pedíselo a él. El ángel de la fortaleza te ayuda a fortalecerte en lo que realmente necesitas, a soltar lo que no necesitas y a encontrar las puertas abiertas sin tener que estar tanto tiempo esforzándote por abrirlas. A veces creemos que esa puerta es la correcta y no la podemos abrir. Entonces nos movemos un poquito y encontramos la puerta justa que nos lleva hacia el lugar justo. A veces estamos viendo puertas negras, a veces creemos que detrás de esa puerta hay cosas malas para nosotros, como ese pájaro que creía que aferrado a la rama nunca se iba a ahogar, y resulta que no se iba a ahogar si se soltaba de esa rama, si se dejaba llevar por su naturaleza. Dios hace todo para mejor y nosotros somos una herramienta. Dios es nuestra herramienta de vida. Nosotros somos una herramienta para la oscuridad si no estamos de la mano de Dios. Acuérdense, la ausencia de luz. En la oscuridad es ausencia de luz. El mal es ausencia de Dios. Entonces nosotros podemos usar esas herramientas que Dios nos ha dado de fe, de esperanza, de luz, de claridad, para bien. ¿Cómo hago eso? Pidiendo ayuda. ¿Cómo la pido? Así, ángel de la fortaleza, vení a mí, ayúdame. Si quieres decirle para qué, decíselo, pero no te preocupes en hacer las oraciones correctas. Preocúpate, mejor dicho, ocúpate en pedir ayuda. Y entonces tu camino se va a ir abriendo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana, para Flavia de Campana. Para ella va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Soy tu antorcha.

cristinadelsolar.com.ar, ¿no? En la página solapa que dice programas de radio, pueden escuchar esos o ir a programas anteriores y escuchar el que quieran, de la fecha que quieran. Allí están la mayoría de los últimos, creo que es los últimos 7 años. ¿No? Allí hay mucho material y muchas cosas que por ahí pareciera que, otra vez el ángel de la fortaleza, y siempre hay algo diferente, siempre hay algo distinto. También allí podés escuchar ángeles y mensajes. También podés a través de Facebook, me buscás como Cristina del Solar, hay varias. La mía es la que tengo un angelito que tira corazones. Y si no, también a través de Luz de Ángeles. Esa es una página abierta que podés entrar en Facebook y podés escuchar el programa después que lo subo. Bueno, les cuento que el taller fue hermoso el sábado pasado, muy fuerte, muy vibrante, muy para destrabar y para cortar todo lo que nos atraba. Si ustedes lo quieren conseguir, está grabado el audio del taller y está escrito. Así que se conectan con nosotros o por vía internet a crisdelsolar@gmail.com para comprarlo o llaman al 4789-9014. Es un taller para no perdérselo. Y el próximo que vamos a hacer, que va a ser el primer sábado de noviembre, ya estamos trabajando. Este sábado, mi amiga Laura Cañoni hace un taller hermoso de piedras espectaculares en el mismo lugar en el cual doy los talleres yo. Entren en la página de Facebook, Cristales de Laura, y vean. Bueno, les mando un beso enorme. Hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el martes. Salud.